presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión, a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo, como todos los días de lunes a viernes y hoy lunes 19 de octubre, ya bueno, pasadita las 19 horas, pero vamos a estar acompañándoles con noticias pandémicas, con noticias que tienen que ver con el Valle de Punilla, con Casa Grande, con alrededores, con San Marcos Sierras, con Córdoba Capital y con todo el mundo. Este programa sale por la 90.1 y por radioroja.com.ar, sí, en vivo y en directo, pero también nos pueden escuchar, sí, porque nos retransmiten desde Córdoba Capital, los Zumba La Turba, sí, la radio Zumba La Turba, en zumbalaturba.com.ar, sí, ahí nos puedes escuchar en vivo también en este preciso momento. Y si estás por el norte de Punilla, estás por San Marcos Sierras, ahí también nos pueden escuchar por la 102.5, la Malos Hasta Los Huesos Radios, la mhlh.com.ar. Entonces, con un montón de noticias, decíamos, vamos a estar acompañándoles, vamos a estar leyendo noticias que tienen que ver con la actualidad nacional e internacional. Ayer hubo elecciones en Bolivia, parece que ganó el MAS. estar leyendo, decíamos, noticias que tienen que ver con la pandemia. Sí, Casa Grande declaró la emergencia hídrica y habrá multas por derroches. Aguarda, guarda a la gente de Casa Grande, porque no se puede lavar el auto, no se puede hacer nada. Sí, más que, no sé si regar las plantas se puede. Me parece que tampoco, no sé si se debe poder. Me imagino que si no podemos regar las plantitas se nos mueren, ¿no? Con el calor que hace encima. No sé. Parece que van a realizar un testeo masivo en un geriátrico de La Falda tras detectarse casos de COVID-19. Se vienen los casos masivos en La Falda. Las sedes de Bancori en La Falda y Yarrino retomaron su atención al público después de unos largos días, así que se tomaron para desinfectar y, bueno, y ver el tema de los casos que había dentro del banco. Parece que el anfiteatro Carlos Gardel, sí, el anfiteatro de La Falda, que bueno, tantas veces ha oficiado para tantas cosas, ¿no? Para recitales, han tocado los Divididos, se han hecho torneos de todo tipo de deportes, va a funcionar como centro de COVID, sí, las 24 horas. Bueno, vamos a empezar entonces con las noticias, un poco con las noticias locales, ¿sí? Decíamos que se realizarán testeos masivos en un geriátrico de La Falda tras detectarse casos de COVID-19, ¿sí? Por disposición del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, en las próximas horas se realizará un testeo masivo a todos los residentes y personal que se desempeña en un geriátrico de la zona sur de La Falda tras detectarse al menos 2 casos positivos de COVID. Son en total 23 residentes que serán hisopados en el geriátrico y 19 empleados, entre profesionales y administrativos, a los que se les practicará un estudio de sangre en el nuevo centro de operaciones que se montó en el anfiteatro Carlos Gardel ante el aumento en el número de contagios en la ciudad en la última semana. Se trata del geriátrico Acana, ubicado en Lisandro de la Torre y Brigadier Sani, cuya situación ya es manejada por una mesa especial del COE Central en coordinación con el secretario de Salud Local, Fabio Menite. Esta mesa estará encargada de resolver los pasos a seguir, teniendo en cuenta que se trata de un grupo de riesgo para esta enfermedad y ya hay pacientes con sintomatología leve que se pudo saber. Sí, en el geriátrico se han hecho algunos testeos y han arrojado algunos positivos, por lo que se está coordinando con el COE los siguientes pasos a seguir, pero se realizará un testeo masivo en las próximas horas, señaló al Estafeta Online el director de Defensa Civil del COE de Punilla, Sebastián Flores. Bueno, tenemos un geriátrico con un posible brote, parece, en La Falda. Bueno, si sos de Casa Grande, vos sos de Casa Grande, Maripi, sí, sos de Casa Grande, ¿no? Yo soy de Casa Grande. Bien. Soy de Casa Grande por elección. Entonces tendrás que saber que se declaró la emergencia hídrica en Casa Grande a partir de, parece que de hoy o ayer. Y habrá multas por derroches, sí, así es la cosa, ¿eh? Bueno. En medio de la sequía más importante de los últimos 50 años, en la provincia de Córdoba, la comuna de Casa Grande declaró a partir de las 0 horas de este lunes, o sea hoy, a partir de hoy, el estado de emergencia hídrica en la localidad. Menos mal que lavé el auto la semana pasada, mirá. Y solicitó a los vecinos evitar el derroche, poniendo en práctica un uso consciente y racional del agua. Además, las autoridades locales advirtieron que se elaborarán actas de multa para quienes utilicen el agua de red con el fin de riego de parque y jardines, llenado de piletas y el lavado de veredas, patios y automóviles. Bueno, ¿no se puede regar la huerta? ¿Cómo hacemos? No, sí, eso es cualquier cosa. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo regas la huerta si no puedes? Si hay que regarla igual. Ajá, bien. Y sí, es un ser vivo. O sea, lo que están diciendo es que matemos a los seres vivos. O sea, no, eso es una estupidez. Una cosa es regar la calle para que la gente no te levante tierra. Y otra cosa es estar matando seres vivos. Lo mismo que no darle más agua al perro. Bueno, acá la nota dice que habría que preguntar en la comuna a ver que realmente sería bueno llamarla. Siempre ponen eso y yo siempre lo dije. Le digo, bueno, que vengan y que me digan que no puedo regar una planta. Bueno, parece que no se puede utilizar el agua con el fin de riego de parques y jardines, llenado de piletas y el lavado de veredas, patios y automóviles. Bueno, eso es otra cosa, porque el riego de parques y jardines es la gente que quiere el pastito verde, esa gente que tiene los patios grandes y quiere bueno, el no, acá verde. No menciona la palabra huerta, no dice claro, huerta. Claro, ¿no? Claro, por eso. Una cosa es patios y jardines, que es para el césped. Ajá. Sí, parques claro, y jardines. Claro, los parques y jardines. Parque, riego de parques y jardines. La veredita, o sea, no es momento en este momento de usar el agua para la vereda, porque ya vienen las lluvias, entonces no la derrochemos en eso, mojar la vereda, en mojar la entonces, calle. Entonces, ¿puedo regar la huerta o no puedo? La huerta se puede regar. Bien, puedo regar la huerta, listo, me quedo más tranquilo. Sí, sí, no está dentro de la restricción. Bueno, ante la sequía generada por la falta de lluvias, escasez de reservas hídricas, se declara el estado de emergencia hídrica, señaló el comunicado oficial emitido a través de redes sociales y cerró. El fin es tomar medidas preventivas para evitar mayores inconvenientes en el abastecimiento debido a la alta demanda de recursos y a los bajos caudales por la sequía. Y además quedaron suspendidas hasta las nuevas conexiones de red domiciliaria hasta el fin de la emergencia. Punto y aparte. Bueno, las sedes de Bancor en La Falda y Jardino retomaron su atención al público. Sí, estaban cerradas, recordemos, luego de más de dos semanas sin atención al público, las sucursales del Banco de Córdoba en La Falda y Villa Jardino retomaron este lunes sus actividades normales, por lo que los clientes ya podrán solicitar turnos para la realización de trámites personales. El cierre preventivo de ambas sedes había sido resuelto el pasado 2 de octubre a raíz de la confirmación de un caso positivo de COVID-19 entre el personal de limpieza de La Falda. En el caso de Villa Jardino, la medida preventiva obedeció a que los empleados de la sede ubicada en el Boulevard Flores, al 300, alternan su jornada laboral en ambas sedes. Ya lo habíamos hablado de esto, decíamos, ¿no? De la precarización laboral, hasta sí. Qué punto llegaba, ¿no? Que empleados que tenían desastre. Que laburar en las dos sedes, en Jardino y en La Falda, ¿no? Se iban de un lado al otro para completar un sueldo. Es terrible. Que terrible, por eso es tengamos, increíble. Hayamos tenido 15 días el banco cerrado. Porque por esto es una negligencia claramente de la negligencia total de la situación de la gente del banco país, de Banco sí, de Córdoba. Sí. Y si bien en principio la reapertura estaba programada para el pasado martes, el Centro de Operaciones de Emergencia había solicitado a las autoridades del banco una nueva ronda de hisopados entre sus empleados, estirando la vuelta al trabajo una semana más. El anfiteatro Carlos Gardel, el de La Falda, ¿no? Funcionará como centro COVID las 24 horas. A raíz del incremento en el número de contagios en la última semana, en el anfiteatro Carlos Gardel se montó un nuevo centro COVID que funcionará las 24 horas para el seguimiento de casos, atención de consultas y donde se realizarán hisopados y análisis de PCR. Se armó este centro COVID que estaba planificado en un primer momento, en un paso siguiente del que ya veníamos teniendo. Lamentablemente, esta última semana ha subido bastante los casos, entonces se amplió lo que veníamos haciendo, señaló la estafeta online el titular de Defensa Civil del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, Sebastián Flores. Según se informó, allí se atenderán consultas las 24 horas con permisos de circulación y protocolos y se trasladará a este lugar la atención telefónica del 107. Además, por la mañana se realizarán hisopados y análisis de sangre en los casos determinados por las autoridades sanitarias y de esta forma se buscará aliviar el trabajo del hospital municipal. Va a funcionar 24 horas, pero tenemos separado el seguimiento de contactos estrechos, de contactos e información, agregó Flores. Bueno, hay una noticia aquí que dice que se registró un sismo de 3,1 grados a 23 kilómetros de la falda. Hoy a las 11:58, yo lo sentí. ¿Vos sabés que yo sentí en un momento y dije... ¿Cuándo fue hoy? En un momento pensé que era un camión o que era algo, o que era un trueno, pensé también. ¿Qué horario decís? 11:52 de la mañana. Ah, no, yo estaba... Un ratito no antes del mediodía. Yo claro. estaba en la oficinita de casa ahí y de repente sentí que todo vibraba muy poquito, pero muy levemente. Y dije, esto puede ser un sismo. Y de repente dije, no, bueno, será un camión, para ver si es algún camión que viene por la ruta, que está acá a una cuadra. Y bueno, a veces hace algún ruidazo. O pensé también, como estaba nublándose, dije, capaz que es algún un trueno. Pero no, parece que fue un sismo. Sí, de corta duración, con epicentro a 23 kilómetros al noroeste de la falda. Están siendo seguiditos, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que nos despertó la otra vez? Hace ya unas noches que también... 4:30 de la mañana, sí. Este temblor de 3,1 en la escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES. Sí, el fenómeno fue catalogado como débil, ¿sí? Fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo o que residen en edificios. Yo lo sentí. El fuego alcanzó la zona alta de Los Cocos y protegen viviendas en el lugar. Más de 250 bomberos voluntarios de la provincia llevan adelante la quinta jornada consecutiva de trabajo en el norte de Punilla, intentando detener el avance del incendio forestal iniciado en la zona de Capilla del Monte. Durante la madrugada, el fuego bajó hacia la zona de la Aerosilla de la localidad de Los Cocos, donde se dispuso un operativo especial con autobombas y camiones cisternas para proteger viviendas. En cuanto a la zona de Cruz Chica, el denso humo que invadió el sector obligó en la tarde-noche del domingo la evacuación preventiva de 18 personas que ya retornaron a sus hogares. Respecto a las condiciones climáticas para esta jornada, está prevista una rotación del viento hacia el sector sur y el ingreso de algunas lluvias, aunque el riesgo de peligrosidad para el desarrollo de incendios forestales en la provincia continúa siendo extremo. Según informó el Grupo Radar Córdoba, desde la mañana durante el transcurso de la tarde de este lunes, está previsto el ingreso de un frente frío que podría generar en la zona de Punilla una serie de tormentas de variada intensidad con probabilidad de granizo. Sí, fue terrible lo de Los Cocos, se prendió fuertemente. Y sí, acá dice que bueno, que estaban ahí en el titular, ¿no? Que protegen viviendas. Eso es lo que se dedicó a hacer el gobierno nada más, a proteger las viviendas. O sea, que el monte se incendiaba y ponían a los bomberos a proteger viviendas. Porque no tienen recursos, Maripi, por eso. No tienen recursos porque no quieren. Ajá. ¿Y el Fondo Nacional del Fuego ese que...? Y no sabemos. ¿Qué hacen con esa plata? No tenemos la más mínima idea. No se tiene recursos cuando no se quiere, porque la gente, los vecinos y vecinas que se organizan consiguen a veces recursos... que lo sacan desde donde no pueden, para poder apagarlo. Pero realmente es tan grande la magnitud, es inmensa, y los focos aparecen realmente que son increíbles. Ahora, una vez que ya está apagado eso y que se ven las partes quemadas que van quedando, todos los que estuvieron y todas las que estuvieron en el combate con el fuego dicen que es increíble, que es una cosa nunca vista y de no creer la locura de cómo se fueron encendiendo, como que quedan espacios encendidos y espacios que no, como si los fogones aparecieran de la nada misma, como si fuera algo que surge por debajo de la tierra, surge el fuego y quema de la nada diferentes lugares, ¿no? Al mismo tiempo y en distancias raras, como que todo es extraño. Está bueno para una banda de rock, Fuego de la Nada, se puede llamar. Sí, y bueno, y también, ¿no? Acá dice que, ¿dónde estaba? Que yo lo leía y dije, y sí. Desde la mañana. Respecto a las condiciones climáticas para esta jornada, las lluvias, la peligrosidad para el desarrollo de incendios forestales en la provincia de Córdoba sigue siendo extremo. Y sí, mientras tengamos los mismos gobernantes va a seguir siendo extrema la peligrosidad en la provincia de Córdoba. No es una cuestión climática, digamos. No, no, es una cuestión política. Claro, claramente, totalmente. ¿No? O sea, el clima eso ya lo sabemos. ¿No? Sí. Y el clima quizá tengamos la suerte, ¿no? De que... Pedimos por favor que llueva, pero estamos dependiendo de eso, porque sí, si hay algo que es peligroso es la gente que nos gobierna realmente. Es terrible lo que está sucediendo. Yo creo que no queda casi nada porque nos quemen, lamentablemente. Y lo de los cocos era terrible como se veía hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausita musical en este aguante informativo rojo de este lunes 19 de octubre. Vamos a ver, mientras no nos queme la música, ¿no? Vamos a ver si podemos lograr que la música ruede aquí en la Radio Roja. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta el aguante informativo rojo. Hello. Muy bien, retomamos este segundo bloque del Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1 en radioroja.com.ar. Estamos también en zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Y también estamos en San Marcos Sierra, así en la Malos Hasta los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, que también se traduce en la 102.5 en FM. Bien, vamos. Bueno, así como acá en La Falda recién decía dónde sería el centro este para los testeos de COVID y esas cosas, se realizará una jornada de testeo de coronavirus en la Plaza Próspero Molina en Cosquín. A raíz del aumento del número de contagios en la ciudad de Cosquín, este lunes, o sea, hoy, se realizará una jornada de testeo especial de coronavirus en la Plaza Próspero Molina. La municipalidad informó que los equipos de salud se van a estar concentrando ahí y se realizará un triage, que no sé lo que es, para evaluar la eventualidad de realizar un testeo y de qué tipo. La tarea será llevada adelante con el apoyo del COE, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y la cooperadora del Hospital Armando Sima. La municipalidad informó que esta jornada no reemplaza lo que se está realizando en el hospital, el cual continuará su funcionamiento normal. En su último reporte sanitario, Cosquín informó 79 casos positivos activos, 248 recuperados y 28 en estudios y 10 fallecidos. Desde hace varias semanas en la ciudad se registra transmisión comunitaria del virus. Claro, Cosquín tuvo el grave problema ahí cuando fue lo del geriátrico. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con La Falda, ¿no? Que tenemos ahí otro... Hay otro geriátrico también comprometido con la situación. Otro espacio comprometido, sí. Qué pena, la verdad, por las personas que viven ahí dentro, ¿no? Pobrecitos, bueno, ¿y quién los atienden? Bueno, muy bien, hubo elecciones en Bolivia el domingo y ganó Luis Arce, ¿sí? El candidato del MAS, del Movimiento al Socialismo, decía, hemos recuperado la democracia y hemos recuperado la esperanza, ¿sí? Las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia registran más del 52% de los votos de alrededor de 7,3 millones de votantes. De esta manera, el pueblo de Bolivia saca democráticamente al gobierno de facto de Jeanine Áñez. La hasta ahora presidenta reconoció al nuevo gobierno democrático. Aún no tenemos cómputos oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Eso dijo Jeanine Áñez, con una cara dura. Las declaraciones. Hizo una pequeña declaración, vamos a ver si lo podemos escuchar, que creo que vale la pena. Vamos a parar esto. Y vamos a ver si podemos escuchar a Luis Arce hablando para después de reconocer que ya el resultado era inexorablemente le daba la victoria. Bueno, puede fallar. A ver, vamos a ver si lo logro otra vez. ¿Querés que vaya leyendo otra cosa mientras? ¿Tenés algo para leer? Dale, sí. Buenísimo. Bueno, mientras ahí Juan prepara, les voy contando que 7 años sin Jorgito, 7 años luchando por justicia. El 26 del 10 a las 11 en el Jardín de la Memoria, en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, se va a estar recordando el asesinato de Jorgito Reina y, bueno, y pidiendo justicia, ¿no? Después de estos largos 7 años que hemos pasado. Hace 7 años asesinaron a Jorge Reina, de 17 años de edad, en la comisaría de Capilla del Monte. Durante todos estos años, la familia, organizaciones, amigos, amigas, vecinos y vecinas, acompañamos el reclamo por verdad y justicia de distintas maneras. Cada 26 de octubre, día de su muerte, salimos a la calle en reclamo de justicia. Transitamos la plaza, el centro de Capilla del Monte, la municipalidad y la comisaría, el último lugar donde Jorgito estuvo con vida. Hacemos lucha de la bronca, grito de la injusticia, abrazo de la tristeza.

es el 03548-614904. 03548-614904. Y las adhesiones para las agrupaciones que quieran firmar este comunicado lo encuentran en adhesiones en el Facebook Justicia por Jorge Reina. Buscan en Justicia por Jorge Reina y tienen que escribirlo por mensaje privado, decir qué agrupación son y bueno, y manifestar su adhesión. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Lamentablemente no vamos a poder escuchar el audio, no sé qué pasa, que no me deja unos pequeños calibres que hay que terminar acá de hacer en la computadora de la radio, que tuvimos 2 días parados acá, la radio sí, estuvo más, 2 días parada. Desde el viernes que tuvimos que hacer nuestro programa, después el programa del Rafa, desde el viernes, sábado y ayer domingo también. El viernes a la noche tuvimos que suspender un programa, sí. El domingo suspendimos otro programa y bueno, hoy pero por bueno, suerte volvimos. pero bueno, ahí a veces pasan estas cosas tecnológicas que complican todo. Bueno, sobre la toma de tierras en Guernica, sí, este caso emblemático que se está dando en la zona de Guernica, en el Gran Buenos Aires, ahí al sur de Gran Buenos Aires. Hoy se llevará a cabo el censo acordado en la mesa de negociación con el gobierno, sí, y con la veeduría de organismos de derechos humanos en la toma de tierras de Guernica. El mismo comenzará cuando ingrese el Ministerio de Desarrollo Social, acompañado por organismos de derechos humanos como el CELS y SERPAG, a los 4 barrios que abarca la toma de tierras. En el lugar se encuentra presente el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, entre otros funcionarios. Ley de humedales, una lucha permanente. Los incendios intencionales en más de una decena de provincias han renovado el reclamo de una ley de bosques y de humedales que frene el avance de los negocios inmobiliarios y del agro. Sin embargo, la lucha por la protección de estos ecosistemas está vigente hace décadas. En el caso del partido de Berazategui, según relató en entrevista con FM La Barriada, Ernesto Salgado, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, se trata de una lucha permanente que comenzó hace 20 años con la primer presentación judicial realizada frente al intento de construcción de un barrio privado de torres en el borde de la selva marginal de Hudson. Fue la primera presentación que hicimos en contra de la agresión a la selva y cómo la ganamos, se pudo parar y desde ahí viene esta batalla, explicó. Se tranquilizaron por un tiempo, pero en el 2014 volvieron a la carga con la construcción del muro, el camino vial costero, que es el ingreso de acceso a la costa. Ahí empezó la otra parte de esta batalla, apuntó. En este sentido, remarcó que luego se construyó una rotonda y un murallón que provocó la interrupción del contacto natural que debe tener el bosque ribereño con el río. Todo esto fue sin audiencia pública. Inmediatamente después se estuvo el proceso... No, acá hay algo que está... Inmediatamente después estuvo el proceso de sanitización de la empresa Achával y Caputo, que perforaron las napas de las salinas y disecaron el bosque. Al respecto destacó que aprovecharon esta circunstancia porque entre los tantos huecos que tiene la ley de bosques, que está hecho de que si el árbol seco se cae solo no hay que protegerlo, de forma que se puede tirar abajo y avanzar con el barrio. Además, el camino que hicieron cortó el recorrido del Arroyo Grande y el Arroyo Chico, que iban por dentro del bosque y lo alimentaban permanentemente de agua, manifestó. El bosque empezó a deteriorarse por el simple hecho de que tiene menos vínculo con el agua, se va degradando permanentemente, y señaló que por tratarse de un valle de inundación no existe legislación alguna que lo proteja. Hace 7 años que estamos tratando de que una ley de humedales salga, que incluya lo que es un valle de inundación, expresó. Por otra parte, denunció que hubo una nueva tala en el bosque en el marco del armado del Puerto Trinidad, un barrio cerrado que tiene una particularidad de contar con un puerto propio y que, bueno, dice, en 33 años en Berazategui se crearon 33 barrios privados. Hace 33 años que los MUSI permiten la utilización del suelo para la creación de los barrios para pocos, para los que tienen un ingreso alto, cuestionó. Bueno, es todo como muy parecido, ¿no? Allá son los humedales, acá es el monte nativo. Se repite la historia, sí, ¿no? Como es que como, déjà vu. Como que nos está sucediendo a todos lo mismo en el mismo momento. ¿Por qué será? O sea, ¿es una cuestión planetaria? Ah, ¿no es casualidad esto? No, me parece que no. Ah, ¿no? ¿No se alineó Júpiter con Saturno y generó esto, no? Ah, ¿no? Ah, no sé. Ah, no sé, qué sé yo. Tenemos que llamar a nuestra astróloga. ¿Por qué? Tenemos que hacer una columna con la astróloga. Sí, ¿no? A ver qué nos dice, que nos analice esta situación. Para que nos haga los últimos 5 minutos. Porque es realmente increíble, ¿no? Que en diferentes lugares del país, aparte con diferentes, esto estamos hablando de las sierras, del monte nativo, y acá estamos hablando de los humedales. La importancia que tienen los humedales, ¿no? Claro, son diferentes, o sea, como geográficamente somos diferentes, pero nos pasa exactamente lo mismo. Como que esas leyes raras, que quieren modificarlas, no sé para qué, porque las leyes ya están perfectas, el problema es que no se cumplen. Bueno, acá no, acá sí piden una ley de humedales, ¿sí? Que nosotros ya tenemos la ley de bosques que está perfecta. Solo hay que cumplirla. Perfecta, pero por lo menos hay que cumplirla. Está buenísima, hay que cumplirla, hay que ponerse a leerla, cumplirla, tenemos que conocerla todos y todas para hacerla valer. Y bueno, nada, como me llama mucho la atención. Sí, en realidad la ley de bosques no sé si está tan buena. Hay cosas que están bien de la ley de bosques y que hay que hacer, que no se cumplen y que hay que hacerlas cumplir, pero en algún momento la ley de bosques era una buena ley y se transformó también. Bueno, sí, ¿no? Es verdad, que ahí también estuvimos todos con el tema de bosques, es que marchas por no la sé ley si de bosques. Está buenísima, pero hay una ley que protege determinadas cosas y tampoco se cumple igual. Además, ¿no? Al margen de que ya exista la ley y que tenga determinados reparos esa ley con respecto a cuidados que hay que tener y cosas que no se pueden hacer, que se hacen lo mismo porque la ley no se está aplicando, básicamente, ¿no? Sí, tiene que ver con, bueno, que acá también se pide, no sé si es en esta nota, en la anterior, porque como que vamos leyendo, pero esto también de poder, que, o sea, las leyes tampoco no se cumplen porque tampoco las conocemos, ¿no? Si hay algo que no quieren es que el pueblo participe, conozca, claro, sepa, pueda debatir y opinar, y que es algo que es completamente constitucional, que cada vez que algo vaya a suceder, sobre todo con el ambiente, sea consultado con el pueblo, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que tampoco se hacen. Muy bien. Bueno, como no pude pasarles el audio de Luis Arce contando un poco de su triunfo, digamos, les voy a leer un poquito de una nota de ANRED, ¿sí? La agencia de noticias Redacción. Las fuerzas golpistas aceptan el rotundo triunfo del MAS en Bolivia. ¿Sí? Así se titula la nota, dice: las bocas de urna de las consultoras de todos los perfiles coinciden con los datos recabados por las diversas fuerzas partidarias en que el MAS se impone con más del 50% de los votos. La derecha divide sus votos entre la centroderecha del expresidente interino en 2004 de Carlos Mesa con un 30% y la derecha dura fundamentalista de Fernando Camacho con el 14%. ¿Sí? Dos referencias indudables del golpe de Estado. La dictadora Jeanine Áñez y Luis Almagro de la OEA ya felicitaron al nuevo presidente, el masista Luis Arce. ¿Sí? Dos grandes cuestiones se abren a dilucidar. ¿Qué actores del golpismo aceptarán a renegociar una vuelta a la gobernabilidad de la etapa del MAS? ¿Sí? ¿El MAS se limitará a renegociar su modelo de país con la fuerza de Mesa y Estados Unidos? ¿Apostará a retomar la dinámica de base de su primera época, abriéndose una ruptura con el poder del capital? ¿O bien se jugará a reeditar su modelo, ¿sí?, concentrando más el control del Estado, apartando a todas las fuerzas golpistas de todas las áreas del mismo? En cualquier caso, el retorno del MAS frena la atolondrada expansión del bolsonarismo en Sudamérica, le da aire al aislado gobierno de Alberto Fernández y puede darles aire fresco también a los movimientos populares que vienen enfrentando duras represiones en la región. Si bien estas elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, intentos de fraude, hasta el momento en que escribimos esta nota, el hecho de que las distintas fuerzas que encarnaron la dictadura validen el triunfo del MAS es una de las claves a descifrar esta jornada. ¿Cómo y por qué la fuerza social que se apoderó del Estado boliviano lo cede en apenas un año? La primera impresión es que las fuerzas que contribuyeron en los hechos para dar el golpe en ningún momento supieron ni pudieron articular un modelo de país en común. La dictadora en ejercicio de la presidencia, Áñez, representaba sectores capitalistas marginales de la selva fronteriza con Brasil. Nunca tuvo peso propio para dirigir a las fuerzas golpistas. La articulación con la burguesía urbana, pequeña y mediana, que se autopercibe como ilustrada o superior, que representaba Mesa, nunca tomó formas consolidadas en el gabinete ni en las políticas. El sector de la oligarquía cruceña, expresado por Camacho, más allá de llegar a incorporar al gabinete al mayor exponente del fascismo boliviano, Branko Marinković, nunca pudo realmente sentirse a sus anchas en el gobierno nacional con sede en La Paz. ¿Sí? Es esa división entre las diversas fuerzas capitalistas golpistas restó sin duda interlocución y seguridad para que los agentes imperialistas de Estados Unidos y subimperialistas de Brasil, que jugaron a fondo en el golpe, luego convirtieran esa apuesta política en económica, es decir, en inversiones productivas con dólares constantes y sonantes en escala nacional. Ello no quita que la oligarquía de Santa Cruz de la Sierra mantenga su asociación con capitales de diversos países, pero sí impidió que la burguesía del resto de las regiones dé un salto que solo puede dar reprivatizando las enormes reservas minerales y energéticas de Bolivia. Esta cuestión estructural explica que la burguesía cruceña mantenga el respaldo a una fuerza, creemos, encabezada por Camacho, que seguirá en pie de guerra contra el modelo del MAS. Y explica al mismo tiempo que las fuerzas, con base en las ciudades de la Bolivia tradicional que va de Tarija a La Paz, de la comunidad ciudadana de Mesa, luego de haber apostado fuerte a desterrar al masismo, se muestren ahora más dispuestas a barajar y dar de nuevo, es decir, a buscar compromisos con el nuevo gobierno del MAS. ¿Sí? Los votos grafican con claridad la distribución de fuerzas en el mapa de Bolivia. El MAS se impone en toda la región andina boliviana, con una extensión al trópico cochabambino, rodeando allí un 60% de conjunto, aunque en las comunidades rurales superan el 90%. Comunidad Ciudadana triunfa por escaso margen al MAS en Beni, con el apoyo del sector de Áñez que se bajó. Chuquisaca, Sucre y Tarija. Creemos de Camacho se impone en Santa Cruz de la Sierra, aunque pierde en las comunidades rurales de frente al MAS, pero se desploma a menos del 5% en todas las otras regiones del país. ¿Sí? Hay una nota bastante extensa, si no la vamos a leer completa, porque si tenés ganas de interiorizarte un poco de cómo fueron estas elecciones y todo estos pormenores políticos, ¿sí? Y cruzados que son bastante intrigantes, y bueno, si te interesa la política internacional, lo podés hacer en el portal de ANRED, ¿sí? En la agencia de noticias redacción, en anred.org. Desde aquí, por supuesto, celebramos que haya vuelto el MAS al gobierno boliviano, ¿no? Que se hayan ido estos dictadores vendepatria que son los que sacaron a Evo Morales a las patadas. Un alivio, realmente. No sabemos qué irá a hacer. No, no importa, pero ya al menos se sacó al otro. Ya, ¿viste cómo es esto? Claro. Vamos a ver qué pasa. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Bueno, estamos casi ya sobre el final del programa. Sí, trabajadores de la TAM, ¿sí?, realizaron una caravana al aeropuerto de Ezeiza. Esta mañana trabajadores de la empresa LATAM realizaron una caravana desde Aeroparque hasta Ezeiza para exigir que el retorno de los vuelos se realicen con todo el personal local. Tratamos de visibilizar que nuestra situación no está resuelta y que LATAM, por autorización del gobierno, comenzó a operar algunos vuelos. De hecho, hoy a las 11:30 Había un vuelo a San Pablo que obviamente no se hace con tripulación ni laburantes argentinos. Son vuelos que eran argentinos, que lo hacíamos nosotros, y hoy están reanudando la actividad con tripulantes y aviones de otros países. Por sí, pero sí del holding. Cuando llegaron a Ezeiza, un fuerte operativo policial impidió el ingreso de los trabajadores al edificio terminal. ¿Sí? Esta mañana, trabajadores de la TAM, decíamos, realizaron una caravana desde Aeroparque hasta Ezeiza para exigir el retorno de los vuelos se realicen con todo el personal local. ¿Sí? En red, dialogó con Geraldine Elola, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, explicando la situación de las y los trabajadores de la TAM Argentina. Tratamos de visibilizar que nuestra situación no está resuelta y que la TAM, por autorización del gobierno, comenzó a operar algunos vuelos. De hecho, hoy, como decíamos, este vuelo de San Pablo, que se largó sin laburantes argentinos. Son vuelos que eran argentinos y que los hacíamos nosotros, y hoy están reanudando la actividad con tripulantes de otros países. De parte de la empresa que termine de definir su situación respecto a los empleados y pretende seguir operando en Argentina, que sea con estos trabajadores. En la relación a la caravana, Lola comentó, cuando llegamos a Ezeiza había un despliegue policial importante con dos líneas de policías que nos impedía el ingreso al edificio terminal. Llegamos hasta los peajes de las garitas de la entrada del aeropuerto y después ya no pudimos avanzar. Finalmente agregó, tuvimos una información de parte de la autoridad aeronáutica una pretensión de modificar la reglamentación que regula la actividad de tripulaciones de cabina y de vuelos. Y en esas modificaciones a lo que se está apuntando es a precarizar las condiciones de trabajo en detrimento de los puestos laborales y la seguridad. Estamos preocupados con este tema que nos mantiene ocupados debido al lobby que ha hecho la empresa en la Autoridad Aeronáutica y el Ministerio de Transporte. Bueno, en Chubut, la nota está, bueno, voy avisando ya que la nota es larga, voy a leerles un pedacito, pero que bueno, que viene con más de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con toda nuestra parte ambiental. Chubut, presentación del proyecto de ley por iniciativa popular, con el aval de más de 30.000 firmas para la protección del agua y el territorio. Ayer, en horas de la mañana, el Tribunal Electoral de la capital de la provincia, Rawson, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, presentó el proyecto para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras. Este derecho ciudadano está incluido en la Constitución Provincial. Con el aval de un porcentaje de firmas de ciudadanos y ciudadanas, se pueden presentar proyectos de ley para que sean tratados en la legislatura. Se duplicó el porcentaje requerido para dicha presentación y ahora solo resta saber cuándo será tratado en el recinto provincial. Luego de la presentación en Rawson, también hubo una conferencia en la ciudad cordillerana de Esquel. Tanto el proyecto de ley como la recolección de firmas la realizaron los vecinos y vecinas en un contexto muy difícil de pandemia. Cuestiones climáticas extremas, criminalización de los asambleístas. Ya transcurren 18 años de lucha ininterrumpida en contra de la instalación de proyectos megamineros en la provincia y nuevamente se presenta la ley por iniciativa popular que busca ampliar las protecciones ambientales logradas a partir de la ley número 18 número 68, ex ley 5001, y prohibir en todas sus etapas la actividad minera metalífera a gran escala, conocida como megaminería, que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa. Y después dice aquí, compartimos el documento de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut al presentar el proyecto de ley y también leído en la conferencia de prensa de Esquel. Así que bueno, abajo está el documento que presentaron, lo pueden encontrar en ANRED, ¿sí? El titular es Chubut, presentación del proyecto de ley por iniciativa popular con el aval de más de 30.000 firmas para la protección del agua y el territorio. Así que bueno, si bien nos atacan por todos lados, también el pueblo se organiza y se defiende por todos lados. Así que eso nos deja más tranquilos. No esperábamos menos, ¿no? Bueno, y para despedirnos, y también la triste noticia, ayer a las 23 horas de Santiago de Chile, estamos hablando, fue asesinado Aníbal Villarroel por el disparo de escopetazos por parte de un cuerpo especial de carabineros mientras reprimían en la población La Victoria. En el marco de las protestas a un año de iniciadas las revueltas populares contra el gobierno de Sebastián Piñera, ya hay más de 30 asesinados y miles de heridos, entre ellos más de 400 con heridas oculares, ¿sí? Nada, unas imágenes realmente terribles, contundentes, que muestran realmente la desidia, ¿sí? y nada, lo terrible que es Carabineros. Realmente no le deseamos a nadie que estar ahí frente a esa, a esos imberbes realmente. Bueno, y nos estamos yendo, ya se viene el turno vespertino, ¿sí? Aquí en Radio Roja. Como todos los días, de lunes a viernes, después de las 20 horitas pasaditas, ¿sí? Se viene un poquito de música seleccionada y compilada y presentada por el señor Martín Incola, que siempre nos lo hace con tanto cariño. Así que nos vamos. Bueno, ¿sí? Hasta nos mañana. Vamos. Hasta mañana martes. Hasta mañana martes. El aguante informativo rojo. Radio Roja. La radio de Casa Grande.